En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos, con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fenicotaxi RL. ...22, 36, 46, su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista. Todavía seguimos afectados por la garganta, Jennifer. No me mires con esa cara. Vos sabes que una gripe horrible. Venimos de recuperarnos de esa gripe, pero lo que queda afecta, sí, o sea, hay que tomar medicamentos, lo sé. Pero bueno, hay personas que pues no seguimos las recetas, como decimos, al pie de la letra, pero bueno, ahí estamos. Bienvenido a este programa radial, La Voz del Taxista, con esa bella alabanza, arrebato. Nosotros comenzamos nuestro día, sí, nuestro día súper bendecido. Pero qué tal, cuénteme, ¿cómo amaneció usted? Saludo a los profesionales del volante de que desde muy temprana hora andan laborando. Y también a las personas que van de camino para sus trabajos. Sí, a todas esas personas que ya desde temprano ya comenzaron sus jornadas laborales. Saluditos también a las personas en los diferentes mercados de la capital, porque siempre se reportan con nosotros, la gente del mercado oriental que son bastante activas con nosotros, los del mercado Iván Montenegro, los del Mayoreo, los del Roberto Güemes, y cómo se, Carlito, siempre se me olvida, los del Israel. Solo me acuerdo, Siete Sur es lo primero que se me viene en la mente. Y que bueno, gracias a todas las personas que desde ya, desde muy temprano, están mandando mensajitos. Y déjenme decirles que me están solicitando el baile de la botella de Joy Luciano. Me pidieron ese tema de Oscar León Detalles. Y también hay uno más, ¿verdad, Carlito? ¿Cuál es? Y también la de Adolescentes Me Tengo Que Ir. Bueno, esos temitas vamos a anexarlo ahorita en la mañana, porque fue lo primerito, llegando a la radio, fue lo primero que yo ya tenía en el WhatsApp interactivo, el 8850-9049. Y recordándoles que en punto de las 8:30 nosotros comenzamos con su segmento, El Asesor Automotriz. Buenos días. Recuerdos de ese amor, cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos y las lágrimas caían en los pétalos de rosas. Señor,

acercar. Las 8:29. Fénico Taxi informa que a partir de este momento inicia el asesor automotriz Fénico Taxi RL con nuestros asesores Alejandro Salmerón, Giovanni Mena y Carlos Busto para dar respuestas a todas tus inquietudes sobre el mantenimiento de tu vehículo y cuáles son los repuestos que debes de comprar. Haz tu consulta llamando al 2222-3646 o al WhatsApp 8461-3446. Arrancamos en este momento con el asesor automotriz Fénico Taxi RL. La voz del taxista. Y de esta manera arrancamos con nuestro segmento El Asesor Automotriz. Y para eso ya tenemos aquí a nuestro asesor Giovanni Mena. Muy buenos días, Giovanni. ¿Cómo amaneciste el día de hoy? Buenos días a todos nuestros oyentes, en primer lugar, porque a ellos nos debemos. Buenos días, Jonathan, Jennifer, Carlos. Pues acá contento otro miércoles compartiendo todo el conocimiento que hemos adquirido a través de los tiempos, Jennifer. Esto en este ramo pues se aprende todos los días. Todos los días atendemos situaciones. De esas situaciones vamos acumulando un poco de experiencia en el trato también ya con el cliente y el trato también con los repuestos, porque nos debemos también a los repuestos, nuestras calidades, ¿verdad? Nuestras aplicaciones, pues nos revisamos, hacemos pruebas y venimos a caer pues de que nosotros, nuestros repuestos que importamos, pues tienen muy buena calidad. Así es, y recuerde de que si usted quiere realizar alguna consulta, el teléfono en cabina es el 2222-3646, pero si también usted quiere enviarnos un mensaje de audio o de texto, lo puede hacer a nuestro WhatsApp de su programa radial La Voz de Taxista, el 8850-9049. ¿Y qué tema vamos a abordar el día de hoy, Giovanni? Bien, es un tema bastante amplio, ya que estamos saliendo de una época seca, y vamos a entrar a una época húmeda, que son las lluvias. En esto, pues, tenemos nosotros que reducir mucho, muchas fallas o reducir las fallas que nos puede ocasionar el vehículo o nuestro motor a través, ¿verdad?, de lo que es el invierno. En este caso, pues, tenemos que tomar en cuenta lo que es la parte eléctrica, lo que es la parte de suspensión, lo que es la parte de rodamiento. Todas estas partes tenemos que considerarlas porque ellas van a estar en contacto pleno con el ambiente. Y este ambiente, recordemos que Managua, pues, se nos inunda. Managua, pues, son correntadas de agua y tenemos que tener muy, muy en cuenta muchas cosas. Jennifer, quería comenzar con dos elementos muy, muy importantes. En este caso, pues, el filtro del aire del motor. Este elemento, recordemos que, así decirlo con palabras simples, está succionando aire y él se encarga de eliminar impurezas, de partículas impuras que van en el aire mezclado que ingresan al motor. ¿Qué quiere decir esto? Que con el transcurso del tiempo de la operación del motor, este panel o este filtro de aire acumula polvo, y una vez que ingrese el invierno, ese polvo, al tener humedad, ¿en qué se convierte? Se va a convertir en lodo. Y esto va a obstruir el paso directamente del aire hacia el motor. Y ahí donde nosotros, cuando comienza a llover, sentimos que el carro cancanea, o el carro viene y está fluctuando. ¿Por qué? El motor está fluctuando. ¿Por qué? Porque ya ese filtro de aire, esa humedad, con palabras simples, me gusta hablar mucho con palabras simples, taponeó el ingreso del aire al motor. Y ahí es donde viene el alto consumo del combustible. Y es sencillo. Pareciera algo que no hiciera mucho efecto, pero sí, esa acumulación de partículas de polvo en el panel obstruye el ingreso del aire. ¿Y cada cuánto es recomendable cambiarlo? Porque por lo general uno lo que hace es sopletearlo. Exacto. Pero ¿cuánto te aguanta el estarlo sopleteando? La recomendación de sopletearlo no es recomendable. Recordemos que agarramos ese panel, que es cartón comprimido, pero ya tratado, ¿verdad? Venimos y le tiramos una ráfaga de viento a cierta velocidad, y eso te puede ocasionar ruptura dentro del polen. Entonces, ¿qué vas a hacer? Más bien, estás abriendo más la apertura a partículas de suciedad al motor. Entonces, por ende, no se puede sopletear. Muchas veces nosotros, al cambiar el aceite, nos gusta que nos den ese servicio de sopleteo, ¿verdad? Exacto. Está bien hacerlo en el habitáculo del motor, en todo lo que es el habitáculo del motor, limpiarlo, sacudirlo, porque sí, se acumula polvo, sedimento, las hojas, si tenemos un árbol en donde parquemos nuestro vehículo, sí, se acumula, pues, y eso va saliendo. Hablando del invierno, ¿verdad?, que es el tema principal de hoy, el ingreso del invierno, todas esas hojitas van a obstruir todos los canales donde el agua, pues, va evacuando y va obstruyendo. Imagínate que te parqué en un árbol de nin. Esas son, las hojitas son bien pequeñas, sí, y esas ramitas, pues, se van metiendo en esos conductos. Y a la hora llegada, pues, de una tempestad y de una lluvia copiosa, pues, la circulación del agua, porque el carro tiene dreno, eso se va a acumular. Y esa agua va a ingresar al habitáculo del motor. Parecerá cuestión simple, pero sí hay que tomar mucho en cuenta eso. Entonces, cuando nosotros venimos y decimos, sopleteame el filtro del aire, estamos ocasionando daño al filtro del aire. Cada nuestro vehículo, usualmente, el periodo de cambio del aceite de motor viene siendo a los 5.000 kilómetros. Cada 5.000 kilómetros tenemos que cambiar el aceite. Bien, yo uso, me puede decir alguien, bueno, yo uso un aceite sintético. Sí, pero nosotros nos debemos al manual del fabricante del motor. No podemos irnos de por lo que dice la etiqueta del galón del aceite. No, tenemos que irnos con lo que dice el fabricante del motor. ¿Ves? Entonces, en un aceite sintético, sí, 7.000, 10.000 kilómetros. Entonces, este filtro de aire del motor podemos cambiarlo cada 10.000 kilómetros. Y eso va en dependencia también el lugar donde nosotros vivimos. Porque si es un lugar polvoso, pues el periodo tiene que acortarse al menos 5.000 kilómetros. 5.000 kilómetros o cada periodo de cambio de aceite. Estar cambiando el filtro del aire del motor. Si es en ciudad, yo diría, ¿verdad? Una recomendación es cada 15.000 kilómetros. Dependiendo del lugar donde se habite o se circule, pues tenemos que hacer el cambio, reemplazarlo completamente. Pero no es cuestión de Jennifer de vivirlo sopleteando, más bien estamos haciendo daño y que las partículas de suciedad vayan ingresando al motor. Y eso allá adentro, ¿qué es lo que hace? Un efecto lija. Te va lijando todas las paredes, te va lijando las piezas. Y cuando oí, tu motor ya anda tronando mucho. Imaginémonos que nuestros motores usan botadores de aceite, ¿verdad? Botadores hidráulicos. Estos botadores ahí son unos orificios bastante finos. Y ahí pasa el aceite. Ahí pasa el aceite y eso tiene que estar trabajando. Una vez que ingrese polvo, todo eso va a hacer costra adentro y de repente vamos a tener pues un problema mayor. Y muchas veces uno por desconocimiento cree que le está dando como más vida ese filtro y nada que ver. Lo contrario. Estamos economizando. Exactamente. Porque la idea es economizar. La idea es aguantar hasta o sacarle Mayor provecho. El mayor provecho. Pero no, estamos más bien acortando la vida a nuestro motor. Entonces no podemos... un filtro de aire, nosotros importamos de Corea, ¿verdad? Y los precios son bastante accesibles. Un filtro de aire anda rondando entre 250 Córdoba, 300 Córdoba, 100, depende del vehículo, ¿verdad? Hasta 180 Córdoba. Puede rondar ahí el precio. Pero ya una reparación de un motor, estamos hablando de $1,000. Estamos hablando, ¿verdad? De 20.000 Córdoba, lo más sencillo que se puede hacer. Pero ya por la equivalencia de un filtro de motor, pues yo prefiero cambiarlo. Pues. Es preferible hacer ese mantenimiento que se debe de hacer. Ahora, otro elemento, yo sé que muchos tenemos, ¿verdad? Por no tomarlo mucho en cuenta. Otro elemento es el filtro del polen del aire acondicionado o el polen del aire acondicionado. Muchos pues tienen muchos nombres que lo podemos llamar, pero es muy importante. Porque ese efecto que hablamos nosotros del filtro del motor, ese mismo efecto tiene ese filtro del aire acondicionado. Imaginémonos la misma situación. Esos conductos van ingresando polvo, polvo, polvo. Una vez que entremos en un ambiente ya húmedo, que la lluvia, lo mismo pasa, Jennifer. Ese polvo se va a convertir también en lodo. Por eso que en la primera lluvia, cuando caen las primeras lluvias y encendemos nuestro aire acondicionado, sentimos aquel olorcito a tierra. Sí, exacto. Y sentimos aquel olor y cuesta después, queda penetrado en el ambiente. Entonces es principal, ¿verdad? Ahorita que todavía no se ha dejado venir fuertemente la lluvia, hacer esos mantenimientos. Y nuestras tiendas están con todos los tipos de filtro de motor y también del aire acondicionado para que lleguemos a solicitarnos por medio de nuestro modelo de vehículo a todos nuestros asesores de venta. Ahí podemos solicitarlo y hacer cambio de estos filtros de que son muy importantes. Uno para la vida del motor y el otro para nuestra salud, porque un filtro contaminado del aire acondicionado nos va a traer catarros, tos, y cualquier virus puede quedar también incrustado en ese filtro. Recordemos que el vehículo va en movimiento, va pasando por varios lugares, pues, y pues puede ser perjudicial a nuestra salud. Tenemos que cambiar estos filtros antes del invierno. Así es, así que bueno, nos vamos a ir a un temita musical que nos están solicitando y ya regresamos.

me llamó a mi celular. Se disculpó y me invitó a cenar. Paseamos juntos por Santa Fe, pero yo sé, él me va a engañar. Decirle si él no quiere bailar conmigo, decirle que no sufra por nuestro amor. Amor que te hace caso, que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición. Decirle que lo quiero y baile conmigo, decirle que yo sufro por nuestro amor. Amor que te hace caso, que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición. Decirle si él no quiere bailar conmigo, decirle que no sufra por nuestro amor. Amor que te hace caso, que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición. Decirle que lo quiere baile conmigo, decirle que yo sufro por nuestro amor. Amor que te hace caso, que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición. Decirle si él no quiere bailar conmigo, decirle que no sufra por nuestro amor. Amor que te hace caso, que sos amigo, ya no voy a vengarme por su traición. En tu programa radial La Voz del Taxista tienes un mundo de información en tus manos, con la variedad de segmentos que tenemos diseñado para ti. Diseñado para ti. Sintonízanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30 por la 92.3 FM y no te pierdas el contenido exclusivo que tenemos para ti. Llámanos al 2222-3646 o mándanos mensaje de texto o notas de audio al WhatsApp 8850-9049. Somos Fénico Taxi RL. Las 8 y 48 minutos. Veintidós, 36, 46, su línea directa de su programa radial La Voz del Taxista, perdón. Plato del día de hoy es un riquísimo arroz aguado de cerdo que viene acompañado de queso y banano cocido. Recuerde hacer sus pedidos al 2222-5001, al 8873-5507 o al 8742-9887. Y bueno, la última canción un poco extraña, pero la solicitaron en el área de bodega. Bien pegada esa canción, Jonathan. Sí, yo creo que por eso después se están perdiendo los lubricantes. Ese rating es bastante, no sé, bastante elevado de esa canción. Ah, ok, bueno. Bueno, saluditos a los muchachos en bodega. Está bien, está bueno, justo y es válido. Pues está bien, esa musiquita que les gustó. Ahí estaban bailando, me estaban comentando. Ah, no, se lo estaban viendo por la cámara, mo. Sí, que tenemos acceso. Ah, ok, está bien. Bueno, nosotros seguimos con este interesante tema. Vamos a hablar un poco de los motores. Y recordándole ahorita lo que viene, antes que venga la lluvia, recuerde que usted en cualquiera de nuestras redes de tiendas puede encontrar los tricos, así como estaba mencionando Giovanni, los filtros de cabina. También algo muy importante, lo que son los refrigerantes. Y vamos a hablar un poco de los frenos ahorita, hablar un poco más en detalle de los frenos. Otro elemento muy importante de revisar, porque el rubro de los frenos, eso es parte del triángulo de la seguridad en el vehículo. De ellos depende de nuestras vidas. En este caso, Jonathan, recordemos, como estamos hablando, venimos de una temporada seca donde el polvo pues hace de la suya, donde el polvo él busca el lugar a donde acomodarse mejor. Como hablamos de los filtros anteriormente, entonces también en el lado de lo que es los frenos, ellos también buscan un albergue, ahí un lugarcito donde estar, y cuando ya entre el agua, pues hace también el efecto que habíamos hablado, el sedimento. Ese sedimento está en la parte de la pastilla. Esa pastilla también está el elemento mordaza. Esa mordaza tiene un orín, Jonathan, y ese orín pues está en constante movimiento cuando nosotros aplicamos freno. Es de ahí que quizá o es de ahí de que también puede hacer, haber la posibilidad de que ingrese polvo a nuestro sistema de frenado. Y eso al momento de hacer, aplicar los frenos, pues va a crear el lodo, el sedimento que hablamos, la humedad, y va a haber un caso o puede haber un efecto de oxidación o un efecto también de que el mismo polvo reviente quizá alguna de nuestras mangueras o las pudras, pues, en otras palabras. Entonces, estos elementos es muy, muy importante tenerlo al 100%, porque recordemos también de que nuestras calles se llenan de tierra, de arena, o quizás pues esté un poco más húmedo y nuestros frenos pueden fallar. Es muy importante también hacer la revisión del estado de los tacos de freno, de la pastilla de freno, como querramos llamarle, que estén en perfecto estado, que nuestros discos no estén cristalizados, que estén en las mejores condiciones, porque recordemos que vamos a hacer un cambio de temperatura ahorita a nuestro vehículo, va a entrar a otra época. Siendo también, verdad, muy importante revisar lo que es el depósito de líquido de freno. Recordemos que también hay un taponcito ahí. Ese taponcito tiene que estar hermetizado, tiene que estar muy cerrado, evitando el ingreso de polvo a nuestro sistema del fluido de los frenos. En este caso, si nosotros observamos que ese líquido está algo oscuro, estoy hablando de un oscuro como hule, ¿verdad? Eso indica que tal vez quizás andemos ya de gaste en lo que es todo lo que es la parte de los empaques, de los émbolos. Puede ser que también en los empaques del cilindro ya anden de gaste, y ese color oscuro que nos está indicando que en cualquier momento puede haber alguna fuga en el sistema. Muy importante, Jonathan, cuando nos levantamos en la mañana, ir al vehículo y revisar la parte de abajo, ver si hay una gotera extraña, si ya sabemos si si es de color verde, sabemos que es refrigerante, si es color blanquecino y un poco aceitoso, miremos por dónde es, si son los frenos, miremos la llanta, si no tienen baño de líquido, porque si ya tienen baño de líquido, ese está ya cerca a que el freno, como dicen popularmente, se engarrote o ya no te agarren al 100%. Entonces, todo este chequeo, el primer chequeo que nosotros debemos de hacer es un chequeo visual al vehículo. Levantar la coraza, observar el habitáculo del motor, ver todo lo que es mangueras, todo lo que es, ¿verdad?, la parte también de las mangueras de combustible, en el caso que todavía usen, ¿verdad? Pero checar todas las partes en lo que es caucho, en lo que es, ver también las condiciones de las bridas, estamos hablando de las mangueras de radiador, si están en perfecto estado, en la parte de abajo, ver, ¿verdad?, como ya hemos mencionado, gotas extrañas, ver también, ¿verdad?, lo que es revisar nuestro aceite. Nosotros mucho hacemos énfasis a lo que es el aceite de motor. Si ya merita el cambio, hay que ir a una de nuestras tiendas, solicitar la viscosidad y hacer el cambio. Recordemos que eso va de la mano con el aceite de motor. Si ya nos toca, perdón, el filtro del motor, si ya nos toca hacer el cambio de aceite, y aprovechemos ese momento de hacer un cambio dentro del filtro de motor. Bueno, nosotros nos vamos con una pausa musical y ya regresamos hoy en su segmento. Y se preguntan cuál es la asesora automotriz. Así que vamos con musiquita y ya regresamos. Las 8 y 56 minutos. En la espalda, ¡wow!

I get my kids above the waistline, sunshine. Watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. Las 9 y 2 minutos. Your bars, your temples, your massage parlors. Sobre ruedas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes, donde participas por compras mayores a 1000 córdobas en las marcas patrocinadoras. Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Headway. Somos Fénico Taxi RL. Las 9 y 4 minutos. Su tienda de conveniencia Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un riquísimo arroz aguado de cerdo. Así es, y nosotros seguimos en este su programa radial La Voz del Taxista, programa que transmitimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 9:30, recordándoles la agenda de este programa radial. Lunes, totalmente informativo. Días martes, tenemos el segmento Fénico Taxi en Acción, donde siempre vienen invitados. Miércoles, como hoy, tenemos lo que son el asesor automotriz, donde usted puede llamarnos al 2222-3646 y según el tema que se está abordando, usted puede hacer su pregunta, su consulta, y aquí de manera rápida la vamos a evacuar. Los días jueves son el asesor cooperativo con nuestros asesores Leslie Cantarero y Edwin Rodríguez. Y los días viernes, como nosotros decimos, viernes cooperativo, viernes Fénico Taxi, es menos bla bla bla y más música. Así como me está escuchando, los viernes totalmente de musiquita buena, musiquita de la brava. Pero bueno, yo creo que vamos a retornar, ¿sabe, Jennifer? Lo que son también los viernes teníamos con conceptos de música. ¿Te acuerdas que hacíamos de tal vez viernes salsero, viernes merenguero o así? Creo que vamos a hacer mantenernos activos con ustedes y saber su opinión. Bueno, nosotros vamos a seguir con nuestro asesor Giovanni Mena y vamos a hablar un poquito acerca de las baterías. Bien, Jonathan, es un componente muy importante porque de él depende que nuestro vehículo encienda y comencemos a circular. En este caso, el primer revisión que se puede hacer es visual. Recordemos que la batería depende de su funcionamiento de las terminales o de los bornes. Estos bornes también sufren un poquito de suciedad en el transcurso del periodo de verano. Ahí va también, como dijimos, ¿verdad?, con los otros elementos, va acumulando polvo. Al mismo tiempo, recordemos que la batería también evapora gases. Esos gases también producen un tipo de oxidación en lo que es los bornes, y por eso tenemos que mantenernos óptimos. En este caso, si presenta, ¿verdad?, algo un poco de suciedad, quitarlo y comenzar a hacer una limpieza. Podemos utilizar un limpiador de contacto, un cepillito algo pequeño que sea este cepillo de alambre, y hacer una limpieza. Es importante también, Jonathan, si tenemos a la vista arneses o conectores, ¿verdad?, de diferentes piezas, pues también aplicar un poco también de lo que sería limpiador de contacto. En nuestras redes de tiendas, pues tenemos este tipo de aditivo para este tipo de limpieza, previendo, ¿verdad?, la saturación de polvo, que esa saturación de polvo se convierte en lodo, y que hacer esas mezclas del polvo con el agua se produzca un aislante. Y ese aislante nos puede volver un dolor de cabeza, porque una vez, digamos, por ejemplo, por decirlo así, el conector de un sensor de temperatura se agiló por el sedimento que tenía, nos vamos a volver locos quizás cambiando. Vamos a ir a comprar un sensor de temperatura y quizás solamente era suciedad. Pues son cosas, ¿verdad?, que puede llevar a decir de que existe otro problema más profundo en el motor, y quizás es solamente eso. Entonces, aplicar un mantenimiento a todo lo que es los arneses, limpiar los bornes de nuestra batería. Fíjate que nosotros, Jonathan, en Lubricentro Mayoreo, nosotros pues atendemos y podemos hacer un chequeo previo sin costo. Podemos también llevar nuestra batería LTH Crono a la estación de servicio y hacemos también el chequeo gratis para ver en qué condiciones anda. Ya si un CCE ya anda abajo, esa batería no va a arrancar por las mañanas. Recordemos que ya el invierno la temperatura es más baja, y a la hora de aplicar un encendido, pues nos va a costar un poco más. Ahorita podemos aprovechar de hacer, ¿verdad?, visitar una de nuestras tiendas, estación, mayoreo, y hacer un chequeo previo a lo que es la batería, ver el estado en que se encuentra. Así es, y por ejemplo, en mi caso, varias veces ha pasado de que en tiempos de invierno, hay veces vos lo encendés y te empieza como a cancanear el motor. Entonces muchas veces uno lo que hace es arrancar y ni siquiera lo calienta. Entonces creo que también eso es importante, el dar el tiempo que caliente lo suficiente el motor. Así es, ¿tiene que ver eso o no? Sí y no. En ese caso, al menos si nos regaña, ¿verdad? Bien, los vehículos modernos vienen ya con una bomba de aceite, en donde ella, pues, al momento que uno enciende el vehículo, en milésimas de segundo, comienza a distribuir todo el aceite a las partes del motor. Eso es lo que tarda la luz encendida, Jennifer. En lo que tarda la luz en apagarse, encendida, check. Entonces esa bomba ya distribuyó aceite en todo nuestro sistema. ¿Por qué el encendido cuesta en la mañana? Por un borne sucio. Solamente ese elemento nos puede pegar un dolor de cabeza. Y pareciera cosa irrisoria, pues, que no, ¿cómo va a ser eso? Pero sí, la oxidación es un agilante. Un aislante, la suciedad es un aislante. Los bornes están hechos de plomo, y eso, pues, la oxidación que produce también los gases, eso hace un aislante y cuesta. Ahí tiene que haber cierto amperaje, Sí, que también es los bornes sulfatados. Sulfatados, exactamente. Entonces, los bornes sulfatados es un aislante. Entonces, ahí tiene que haber cierta tensión para que se produzca el encendido. ¿Ves? Ya estamos aprendiendo, Jonathan. Eso me alegra bastante. Entonces, en este caso, ¿verdad? Mantenerlo óptimo y hacer previo este mantenimiento. Es un elemento muy importante. Imaginémonos que andemos en un vehículo automático. Tiene que andar en óptimas condiciones ese sistema, Jennifer. Porque en este caso también, una pregunta, Giovanni. Los asesores que nosotros tenemos en tienda están capacitados para darte la asesoría, porque un ejemplo, hay veces, la otra vez estuve viendo que llegó un vehículo, un Hyundai Ion de los chiquitos, y le venía con una batería que casi ni quedaba, o sea, era demasiado grande para ese vehículo. Entonces, en la tienda pues se cuentan con esa asesoría para que el técnico, o para que en este caso el asesor, vaya a revisar qué tipo de batería debe ocupar ese vehículo. Así es, Jonathan. Esa pregunta me gusta mucho porque sí, Jonathan, nuestros asesores están completamente capacitados. Imagínate que también en lo que es en la parte de llanta, nosotros queremos... me voy a desviar un poquito el tema, pero sí, es válido porque en el caso sucede tanto en batería como en llanta. Vamos a hablar un poco de adaptación. Si quizás yo quiero andar 100%, decimos nosotros, entre comillas, 100%, quiero andar buena carga de en mi batería, quiero andar una batería con mayor amperio y trato de incrustar una batería de otro amperio ahí. Usualmente, ¿verdad? El E.ON usa una batería de 40 amperios, donde si la otra batería, me imagino que era una 42 que le habían puesto, es de mayor amperaje. Estamos hablando 50 amperios, estamos hablando de 10 amperios más, pero no tomamos en cuenta algo, que el alternador de ese vehículo es para 40 amperios. Si yo le pongo una batería de mayor amperaje, más bien le voy a quitar vida a esa batería de mayor amperaje que yo le estoy poniendo. Entonces, todas estas cosas, ¿verdad?, que estamos hablando acá, nuestros asesores se encargan de transmitir esta información al cliente y poner lo adecuado en el vehículo. Como decíamos, también pasa en lo que es la llanta. Cuando nosotros hacemos modificación en nuestro vehículo, queremos poner unos rines más anchos, queremos poner más alto el vehículo con otro perfil de llanta, ¿qué ocasionamos? Distorsionamos todo lo que es el radio de movimiento de la llanta, más la llanta delantera. Todo lo que es el radio de movimiento de la llanta, eso venimos, tomamos otros parámetros, y al momento de ir por un bacho o por ir por un lugar que sea policía acostado, no recuerdo el nombre, cómo se le dice, pero esa llanta va a pegar en el bumper, va a pegar al lado de nuestro amortiguador. Entonces, tenemos que tomar en cuenta la tolerancia que nos dice. Entonces, nuestros asesores constan con herramientas virtuales, constan con herramientas digitales para tomar los parámetros de los vehículos y dar la indicación al cliente de lo que qué perfil de llanta le puede convenir. Lo mismo pasa con las baterías. Queremos poner planta y ponemos una batería, ¿verdad?, de mayor amperaje. Queremos andar luces, ponemos batería de mayor amperaje, pero nunca tomamos en cuenta en sí de cuánto amperaje es nuestro alternador. Ahí, en ese caso, pues nosotros explicamos muy bien eso para que no incurra en costo, también no incurra en otro gasto también, porque imagínate que queme un circuito, ¿cuánto cuesta? Entonces, también pues tenemos todas esas herramientas, como te mencionaba, para orientar a nuestros clientes y tome la mejor decisión. Ok, nos vamos con una pequeña pausa musical, pero ya regresamos. Las 9 y 16 minutos. fácil es ganar con el 29 aniversario sobre ruedas con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes, donde participas por compras mayores a 1000 córdobas en las marcas patrocinadoras. Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Headquarter. Somos Fénico Taxi RL. Su tienda de conveniencia Feni Market informa a los oyentes del programa La Voz del Taxista que el plato del día de hoy, un riquísimo arroz aguado de cerdo. La dirección es de la CST, una cuadra al este, donde vamos a tener este magno evento, el 29 aniversario sobre ruedas, con Fénico Taxi RL y sus marcas líderes. Claro que sí, para la persona que ya me estaba preguntando en el WhatsApp interactivo, el 88 50 90 49, vamos a hablar un poquito, porque ya estamos casi por finalizar, vamos a hablar un poco de lo que son llantas y lo que es dirección. Dígamelo, Giovanni. Claro que sí, Jonathan, es algo importante porque van de las manos las dos. Cuando hablamos de dirección, estamos hablando también de llanta. Pero primero tomemos la parte de dirección, que son los elementos que tenemos que tomar en cuenta. Nuestra punta de flecha, esa parte, ¿verdad?, es primordial, ya que ahorita vamos a tomar en cuenta que va a haber más sedimento en el ambiente, flotando, más partículas de tierra en el aire, por lo que las llantas van a estar levantando esa tierra, ¿verdad?, que va saliendo con el agua, queda esparcida en la carretera, y también vamos a tener contacto directamente con el agua, y ahí tenemos que tener en óptimas condiciones nuestras polveras, ya sea polvera de la punta de flecha, nuestra polvera de la caja, que ande en buen estado también, y nuestra polvera de los terminales de cremallera o los racking. Es muy importante estas tres, porque recordemos que ahí andamos grasa, y esa grasa, una vez mezclada con el agua, se hace lodo, con sedimento se hace lodo, y va a desgastar más a corto plazo. Lo que serían esos tres elementos que acabamos de mencionar, lo que son la punta de flecha, los racking o terminal de cremallera, y también lo que es, verdad, el acopling de la caja. Podemos también hablar, verdad, de aquello de que se refiere a lo que son las rótulas, que ya es parte de la también de dirección. Rótula, si andas con desgaste, es importante cambiarla, hacer un cambio, ya que estos elementos andan en mal estado, o no andamos alineado nuestro vehículo, viene y esto va a recaer a nuestra llanta. Si no andamos alineado el vehículo, si andamos con deficiencia también en lo que es el PSI o el aire en nuestras llantas, tenemos que tomarlo en cuenta. ¿Qué pasa si una llanta anda deficiente en aire o anda excesivo aire? El desgaste va a ser más prematuro. Si andamos con poco aire, el desgaste va a ser en los laterales de la banda de rodamiento. Si andamos excesivo, pues va a ser en la parte central el desgaste de nuestra banda de rodamiento. Jennifer, todas estas cosas que estamos hablando, ¿verdad?, son previos a lo que es el invierno. Son consideraciones que debemos de tomar, previendo, ¿verdad?, el desgaste de todos estos elementos. Fíjate que en el caso de la llanta es importante ahorita, ¿verdad?, nosotros más, creo que vamos a tener una gran sorpresa a toda nuestra clientela. Vamos a obtener nueva tecnología en lo que es la parte de la alineación. Es primordial hacerlo. Ahorita tenemos que andar bien alineado nuestro vehículo, ya que vamos a tener nuestras calles con bastante sedimento, vamos a tener nuestras calles, ¿verdad?, expuestas al deslizamiento, y tenemos que andar bien nuestra dirección, tenemos que andar bien nuestra llanta, tenemos que estar achacando, porque si ella se desgasta prematuramente, eso nos está dando una alerta o puede ser causa de un accidente. Una llanta desgastada, a la hora que quieras frenar, no vas a frenar, no te vas a detener. el sedimento te va a ganar y vas a, popularmente como decimos nosotros los nicaragüenses, te vas a chorrear y te vas a ir a Dios no lo quiera, a estrellarse o a detenerse contra algo, pues, ya sea un vehículo o otra cosa. Entonces, todos estos elementos hay que tomarlo en cuenta. Primordialmente nuestra polvera, ella es principal, nuestra polvera de punta de flecha, revisarla, ¿verdad? Cambiarla, si anda rajada ya, hacer cambios totalmente, volver pues a engrasar esa parte, y también pues los otros elementos. Consideración también bastante tomar en cuenta, también sería la parte de los amortiguadores. Ellos también necesitan un mantenimiento previo. ¿Por qué? Porque, no sé si te has fijado, ellos usan una panita donde descansa ahí lo que es la espiral. Toda esa parte también acumula tierra y polvo. Toda esa parte hay que hacer un mantenimiento, checar si andan funcionando bien nuestros amortiguadores, porque recordemos también que ellos están expuestos al ambiente. Allá hay acumulación también de polvo, y a la hora de la lluvia eso va a mojar y va a llenarse también de lodo. Entonces, todas esas cosas que estamos hablando es previo a lo que es el invierno. Lo que nosotros recibimos en todo el verano, todo eso, todas esas partículas de polvo, todo eso pues va a causar otra situación. Ahorita que entremos va a causar alguna situación en nuestro vehículo que queremos prever. Previendo también economizamos, y eso tenemos que tomarlo en cuenta. Y creo que también es importante, Giovanni, andar nuestra llanta de repuesto, porque muchas veces nos confiamos en que no nos va a pasar nada, pero imagínate en una lluvia que te quedes ahí parado y que tal vez no hayas ni dónde ir a buscar cómo repararla. Entonces creo que es importante. Hay unas personas que andan un ring que quiere armar una llanta ahí que no la arma, imagínate vos. Tiene como un mes andar una llanta, un ring ahí sin armar. Hay que decirle a esa persona, hay que asesorarla muy bien. Sí, imagínate, porque ¿qué le sirve andar el ring y no la llanta? Entonces, todo eso sí es muy importante. Otra de las cosas es, cuando viajamos sobre carretera, tener nuestros tricos 100%, nuestro líquido para limpiar los tricos, nuestro flushing, ¿verdad? Mantener todo tanquecito lleno. Es muy importante los tricos. Acordémonos que el viento, ¿verdad?, a la hora de la lluvia, esa lluvia atrae lodo. Las primeras lluvias son prácticamente con sedimento. Una pregunta, Giovanni, ¿qué es importante? Porque vamos a romper un mito. ¿Es bueno al recipiente del líquido para los tricos echarle agua, o el líquido que se le vende, que es para limpiar los tricos, cuál sería el mejor? Bien, acá en este programa, en este espacio, nosotros estamos en contra del agua. Ok. ¿Verdad? Aunque es beneficioso para nosotros, pero para nuestro vehículo es perjudicial. Recordemos un elemento que tiene nuestra agua de grifo. Estamos hablando del elemento cloro. Este elemento cloro viene y se pega en los conductos y al mismo tiempo tuesta, ¿verdad?, en nuestros conductos, que nosotros donde los suministramos, ya sea en la parte de en el sistema de enfriamiento del vehículo, perjudicial totalmente, y también en el sistema que me estás hablando ahorita, que es de los tricos. Recordemos que nuestro depósito donde echamos el agua, si echamos agua, eso, el cloro, lo va a destruir con el tiempo, lo va a tostar y vamos a deshabilitar ese sistema. Y una vez deshabilitado este sistema, pues nos protegemos menos. Viene la lluvia, comienza la lluvia, las primeras lluvias, como estamos hablando, lodosa. Querés lavar tu parabrisas y no vas a poder porque no contás con el líquido tratado, ¿verdad?, que es el limpiador de parabrisas, tratado con aditivo para que el mismo trico también lubrique, haga su limpieza y deje nuestro vidrio o nuestro parabrisas en óptimas condiciones visible, ¿verdad? Es para ayudar a la visibilidad. Entonces, no, Jonathan, no es recomendable usar agua en ninguna parte del motor, nada más que para lavar nuestro vehículo quizás, pero ya para el sistema no es recomendable por los componentes que trae el agua, que es el cloro, que eso es perjudicial. Así es, Giovanni, qué bueno que nos estás brindando esa información oportuna. Bueno, ya el tiempo, pues, lamentablemente se nos ha agotado. Sí, ya Carlito me está haciendo señas con los ojos ya. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos agotó, 9:31. Gracias por estar escuchando. Este es su segmento, el asesor automotriz. Estuvo como siempre en los controles el hombre que habla con las manos, Carlitos Pérez. Hoy nuestro asesor Giovanni Mena, mi compañera Jennifer Miranda, la voz sexy del FM, y este es su servidor Jonathan Dormecería. Hasta el día de mañana en el asesor cooperativo. Que tengan muy buenos días. Por hoy el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM. Somos Fenicotaxi RL.